Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, recaudar. Legisladores del Frente de Todos buscan incrementar los ingresos del Estado en la provincia de Buenos Aires. El proyecto se basa en modificar el impuesto a los ingresos brutos en algunos rubros para enfrentar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. La iniciativa más destacada es el incremento de 5 puntos en el porcentaje que aportan las entidades bancarias. Además, se busca un incremento del 6% para las empresas proveedoras de Internet. Recluso, sentenciaron a prisión perpetua a Marcos Esteban Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de Lomas de Zamora lo encontraron coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género por los hechos cometidos en 2017. Revelar. Homicidio de Fernando Báez. Más pruebas incriminan a los Rugbyers. Una serie de estudios realizados en laboratorios del Ministerio Público en Junín indican la presencia de sangre de Fernando en una de las camisas que pertenecía a Matías Vanicelli, y confirmó además presencia de ADN de Blas Sinali en la uña de la víctima. La fiscalía continúa a la espera del peritaje de la zapatilla de Máximo Thompson, otro de los acusados, para comprobar y compararlo con los rastros encontrados en la cara de Fernando Báez. Registro, el 30% de fallecidos por coronavirus en la ciudad de Buenos Aires residían en geriátricos. Suma más de 400 personas las contagiadas por COVID-19 en este tipo de instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Este lunes se confirmaron 40 casos positivos en un geriátrico de Colegiales y 16 en otro en San Cristóbal. En el caso de les fallecidos, la ciudad tiene algo más de 190 y una de cada tres es adulto mayor que vivía en estas residencias. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a un nuevo programa de Algo con R, en vivo por la 88.7 FM La Tribu. Bienvenidos a todos quienes están del otro lado. Bienvenido al compañero Manupa nuevamente en los controles de este programa, como todos los martes. ¿Cómo anda? Me alegro. Bien firme, bien seguro. Me alegro que lo esté tratando así el contexto actual. ¿Tiene frío? No, ¿lo ayuda el frío con la cuarentena o al contrario? ¿O le gustaría que esté más lindo los días? Ayuda, preferís estar adentro. Bien, me gusta, mucha seguridad en sus respuestas. 8 minutos pasan de las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estaremos haciendo algo con R. Como todos los días se pueden comunicar con nosotros a todas nuestras redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram. Somos Algo-con R en Twitter, y para quienes prefieren hacerlo por vía telefónica pueden llamarnos al 4864-0489 o pueden comunicarse por WhatsApp al 1167-1037-58. Hay sorteos esta semana, como todas las semanas, hay sorteo colectivo de FM La Tribu. En este caso te estamos preguntando a vos que estás del otro lado, ¿qué habilidad irrelevante tenés? Lo estuve pensando de ayer a hoy y me di cuenta que soy muy buen copiloto. Y lo considero bastante irrelevante. Pero... No sé. Nunca, no sé si, si la persona que usted dice que la persona que conduce el auto no lo considera irrelevante, pero en general es un poco irrelevante, me parece. No sé, no cambia nada, o sea, qué sé yo. No le cambia la vida a nadie ser buen copiloto, me parece. Hace más agradable un viaje, eso sí. Pero, claro, es un título que engloba un par de sub-habilidades, digamos, como cebar bien mate, sí, es una, pero cebar bien mate con el auto en movimiento. O sea, esa es la habilidad, porque no es solo cebar mate. También, esto lo aprendí mucho de mi madre en muchos viajes de larga data, de largo recorrido. Llevo todo, te llevo todo. O sea, te mate, pero además tengo lo salado, te tengo lo dulce. Te llevo el repasador, te llevo el cuchillo, te llevo la ¿cómo se dice? La servilleta, te llevo mate, te llevo dos termos de agua, ¿viste? Fría y caliente si es verano, todo un poco. También puedo ver si querés hablar o si querés silencio o si querés música. O sea, sé medirlo. Me parece que soy un gran copiloto. Vos decís que no califica, que no es irrelevante, pero escúchame, no le cambia a nadie esto. Bueno, pero usted me está levantando el ego, no hace falta. Yo creo que es una habilidad, es verdad que no es irrelevante en el momento del viaje, pero si hablamos de grandes actividades, grandes habilidades, termina siendo irrelevante, digamos. Como no lo pondría nunca en un CV, salvo que estén buscando copilotos, pero nadie busca copilotos para trabajar, no sé, no hay trabajo de copiloto o de copilota, pero bueno. Nada, quería contárselo. Había pensado en otra, pero no me la acuerdo ya. Así que imagínese lo irrelevante que era. Imagínate lo irrelevante que era, que ya me olvidé. Usted me dijo que todavía lo está pensando, que el viernes va a contar alguna. Es que todas sus habilidades seguro que son muy importantes. Tiene muy pocas habilidades, dice. Bueno, no lo sabemos, qué sé yo. No, usted tiene mucha... Ya sabemos que tiene mucha habilidad vinculada a la selección de su columna de este programa. Así que de mínima esa es una buena habilidad. Pero no es irrelevante para nada. No es irrelevante para nada, pero es una habilidad en sí. Bueno, esa es mi habilidad que yo considero irrelevante. Ustedes me pueden contar, nos pueden contar la que ustedes consideren. Estaremos, como todos los viernes, sorteando luego de las 7:30 de la tarde. Como dije ayer, cuando usted aparece es porque hay ganadores. Cuando usted aparece en el aire de algo con R, ¿está bien? Para que lo considere otro, lo anote también en su currículum. Dos bolsones de la UTT, de los compañeros y las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Un bolsón de Cooperativa Pueblo a Pueblo. 5 litros de cerveza Coglan. Y una caja de producto de Nos Junta Paula, que incluye brownies, alfajores, medialunas con jamón y queso, chips y cuadraditos de limón. Así que si ven que Juan Carlos dice que tiene habilidades de copiloto, no tengo nada que ver con la participación. Ustedes contrólelo, por suerte la escrimana con doble apellido que tiene este programa controla todo, pero 4 premios muy importantes para participar. Así que bueno, queda en sus manos. Fíjense qué habilidad irrelevante tienen y si no, la pueden inventar y van a estar participando igual. Llamando por teléfono, comunicándose vía WhatsApp o escribiendo cualquiera de las redes sociales de este programa o de los programas compañeros de toda la programación tribal o las redes sociales de la tribu también, ¿por qué no? Ahí van a estar participando y luego estaremos sorteando el viernes todos estos premios. ¿Hay música en este programa? Hay música. ¿Qué vamos a escuchar, Manu? ¿Con qué vamos a arrancar este programa? Anedonia, a mí también. A mí también. Esta gente enferma que nos sofoca, nadie hace nada. Nadie hace nada. No. Disculpen las molestias. Esto es una Algo con R. Algo con R. Sí, algo con R. Dieciséis minutos pasan de las 7 de la tarde. Continuamos aquí al aire de Algo con R. Bueno, entre otras cosas, la cuarentena puede haber llevado a mucha gente a querer incrementar sus lecturas o, por qué no, a conocer nuevos autores y nuevas autoras a quienes quizás no hayan tenido hasta el momento tanta difusión. Y muchas de las personas que están interesados en estos nuevos conocimientos pueden hacerlo a través de Soy Autor, que nació en el año 2019 y que, entre otras cosas, entre otros de sus objetivos, busca generar mayor circulación de nuevas voces, de nuevos escritores y nuevas escritoras, a través de diferentes talleres, de aumentar la biblioteca disponible y de la relación con diferentes editoriales. Y justamente las personas vinculadas a Soy Autor han lanzado en este momento el segundo concurso internacional de narrativa para la categoría Jóvenes Adultos. Estamos en comunicación con una de sus fundadoras, Eliana Zimmerling. En este caso, vamos a ver si lo pronuncié más o menos bien. Eliana, ¿cómo estás? Ariel te saluda. Hola Ariel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, ¿vos? Disculpas bien. Anticipadas por la pronunciación. No, está bien. Parece más complicado de lo que es porque hay mucha consonante, pero bueno, está más o menos bien. Bueno, ustedes, entonces, si querés primero contar para quienes por ahí no lo conocen, ¿de qué se trata el proyecto de Soy Autor? Sí, les cuento. El proyecto, en principio, lo que busca y el origen y nuestro principal objetivo es acercar a los autores, a las autoras, con editoriales. La verdad es que trabajamos en el ámbito y sabemos lo difícil que es cuando cuando uno escribe, qué hace con eso, cómo se llega a los lectores y cómo se puede lograr la publicación. Entonces, para eso armamos este proyecto, donde tenemos a través de nuestra página un espacio donde se puede subir gratuitamente las obras de autores y donde las editoriales pueden visitar y encontrar ahí lo que hay y nuevos materiales. Y en relación a esto, como comentabas, como una de las primeras iniciativas, lanzamos un concurso, empezamos con concursos y ahora tenemos uno que es de narrativa para jóvenes adultos, y el ganador lo va a publicar la editorial Kipu. Y también otra pata del proyecto, un poco en el avance y en la evolución, es esto que comentabas de espacios de talleres y de capacitación y de asesoramiento para autores y para autoras en relación a este camino de profesionalizarse, ¿no? Que no, parece a veces que quizás uno cuando escribe, todos podemos escribir, pero también está bueno darle esa entidad que tiene al libro, al texto y a que hay un gran trabajo detrás. El año pasado ya habían hecho un concurso, en ese caso categoría libro-álbum, que recibieron 1.300 publicaciones. Claro, recibimos 1.300 obras, 1.300 textos que llegaron a través de la plataforma. Eso, bueno, lo leímos, hubo un gran jurado detrás que se eligió a los finalistas y, por último, a un texto ganador que ahora está en proceso de edición con la editorial Limonero. Una de las características que quizás permite el hecho de que sea una plataforma virtual y el acceso a Internet es que son publicaciones todas en lengua castellana, pero de diferentes países. Exacto, eso también para nosotros es otra pata importante ideológica del proyecto. Nosotros empezamos con el proyecto virtual antes de siquiera imaginarnos que iba a suceder una pandemia y tiene que ver con esto, con que se puede acceder desde cualquier lugar, desde cualquier país y desde cualquier lugar desde nuestro país, incluso de la Argentina. Mucho de lo que tiene que ver con el mundo del libro y de la cultura en general tiene que ver, y como saben, con el acceso, con la centralización de todo en mucho, en general en capital, y bueno, poder darle esa posibilidad de formación, de participación en concursos, de oportunidades de manera más amplia. Eliana, vos sos licenciada y profesora de letras en la UBA, también tuviste una maestría, justamente con esta cuestión de la virtualidad, pero a la vez el tema de las editoriales, el tema de la cultura que mencionabas recién de los libros, hay todavía una nostalgia del libro en papel, pero imprimir es caro. ¿Cómo se lleva la industria, te podría decir, pero quizás vos me querés utilizar otra palabra, el mundo de la literatura, el mundo de soy autor, en esta cuestión de virtual o poder mantener los libros en papel? ¿Qué mirada tenés al respecto? Y mi mirada es un poco ambivalente. Por un lado tengo mi corazón puesto en esta nostalgia del papel, no lo voy a negar y no lo puedo negar, por más de estar llevando adelante un proyecto en base digital, hay un fetiche ahí puesto en el papel, y creo que incluso lo que marcan las encuestas y las estadísticas, la mayor parte de la lectura todavía hoy en nuestro país es en papel. Pero sí estamos yendo hacia una evolución y hacia un camino de la digitalización. El mundo, la verdad, de la industria editorial es bastante en este punto quizás conservador y no hay tanto recorrido hecho. Sí se está empezando, de hecho, producto de la pandemia, algunos de estos procesos se están acelerando. Sí se ve mucho más en auge en otros países, pero me parece que es una gradualidad y que tampoco creo que una cosa reemplace a la otra. Bien, y en estos concursos o en este proyecto Soy Autor, supongo, imagino que vos también te encontraste con autores y autoras que por ahí no conocías. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, eso es hermoso, es parte de linda de todo el proyecto, dentro de todo el material que recibimos para el primer concurso, de la gente que nos escribe, que nos contacta, que de pronto, de hecho, sin ir más lejos, quien fue el ganador del primer concurso, ahora arranca este viernes con nosotros a hacer talleres para público que también participó del concurso y que no. Entonces se va tendiendo una red que es linda y que nos parece que está bueno y que de eso un poco se trata. Autores que de pronto publicaron y que igual participan en concursos, autores que publicaron pero que igualmente buscan un asesoramiento y una mejora constante, porque también de eso se trata lo que es escribir. Así que todo sucede un poco de todo eso y está bueno. ¿Hasta qué punto ¿considerás que se puede llegar a vivir de escribir, digamos? ¡Qué difícil! La realidad es que vivir de la escritura netamente de... Bueno, hay que ver qué entendemos por escritura y qué entendemos por vivir sí, de la escritura. Sí, claro. En general, la escritura tiene que ver no solo con publicar, tiene que ver con dar talleres, con participar en charlas, con distintos espacios vinculados a la escritura, y muchos autores viven y autoras viven de eso. Quienes viven solo de publicar son unos pocos, la verdad es esa. Pero sí creo que lo que da es mucha felicidad y mucha satisfacción, y eso es algo... nada, que es invaluable. Eliana Silvering, al aire de Algo con R, una de las fundadoras de Soy Autor. Quienes quieran comunicarse con ustedes, tienen todas las redes sociales, tienen la página, fechas hasta las que está la inscripción abierta para este concurso, pero igual entiendo que ustedes tienen el servicio constante de publicar en la página. Exactamente, sí, pero lo que tenemos ahora vigente es el concurso de narrativa para jóvenes adultos, que tienen tiempo de enviar a través de nuestra página hasta el 3 de julio. Tenemos ahí todavía todo un mes por delante para recibir obras, así que quienes quieran participar, súper bienvenidos. Los requisitos, leía por ahí, que sean obras originales, inéditas, lengua castellana, mayor de 18 años, ¿algún otro para que se tenga en cuenta? No, lo que también siempre recomendamos es esto de lo que tiene que ver con la categoría de Young Adults, que lo digo así en inglés, un inglés medio precario, pero así se denomina, que tiene que ver con jóvenes adultos, que son quizás temáticas puntuales de ese rango de edad, que es un rango que abarca a los adolescentes y un poco más, 12, 13 años a 20 y pico. Entonces las temáticas y demás tienen que ver con los intereses de ese grupo y de esas edades, y también siempre recomendamos visitar lo que es la editorial que va a publicar, conocer cuáles son las obras que tienen, y eso lo pueden encontrar en la web. Siempre es un buen parámetro, una buena referencia, como también leer bien las bases y condiciones, es súper importante para no quedar afuera o descalificados por no tener eso en cuenta. Y en última, y para ya te liberamos, bueno, y en este contexto particular que estamos viviendo, ¿se incrementó la circulación de este tipo de publicaciones? ¿No tanto, continuó como antes? En realidad, nosotros, como nuestro proyecto es de base digital, no es que vemos una gran variación en eso. Sí, lo que notamos es un interés generalizado en espacios de formación, de publicación, de concursos también, como producto del contexto, y que quizás hay un poco más de tiempo destinado a esto, pero bueno, nada, un poco y un poco. Eliana, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, ojalá que tengan muchísimo éxito con el concurso y con Soy Autor en general. Bueno, muchas gracias por la invitación y el espacio, y bueno, eso entonces, les mando un saludo. Un abrazo grande. Pasaba Eliana Silvering, una de las fundadoras de Soy Autor, contando un poco del concurso internacional de narrativa para jóvenes adultos que están lanzando hasta los primeros días de julio. Pueden ahí en Instagram, Facebook y Twitter buscarles y conocer un poco más de su proyecto. Hasta las 20, Algo con R. Y hablando de conocer un poco más de proyectos, llega el momento de el Laboratorio de la Economía Popular aquí en Algo con R, de Noticias de la Economía Popular. Recordemos, como siempre, un micro que está realizado por los compañeros de Mundo Hormiga, que pueden escuchar los domingos a las 11 de la mañana por FM La Tribu, y que también pueden encontrarlo en ubaticomunicacion.com.ar. Laboratorio de Noticias de Economía Popular aquí en Algo con R, de la mano de los amigos de Mundo Hormiga. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Las cooperativas y la acción por el clima. La Alianza Cooperativa Internacional diseñó una guía de comunicación para las cooperativas que estará disponible próximamente y les permitirá mostrar la importancia de luchar contra el cambio climático durante el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el próximo 4 de julio. Averigua cómo participar buscando Día Internacional de las Cooperativas en www.ica.coop/es. Piden la inclusión de tareferos correntinos en programas de asistencia. La Federación de Cooperativas de Corrientes, LTDA, junto a la Delegación Corrientes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, promovieron una presentación ante el Gobierno Nacional para un subsidio que ayude a mitigar las necesidades de los trabajadores tareferos en el marco de la pandemia de coronavirus. Ataque al acampe en la cooperativa del registro. El acampe de los trabajadores de la cooperativa gráfica El Registro, ex Pellerano, en la puerta de la empresa ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes, fue atacado días atrás en un intento de amedrentamiento a la lucha que llevan adelante para evitar el vaciamiento por parte de los ex dueños. La UTEP se reunió con Larreta para coordinar tareas. Dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Capital Federal se reunieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para plantear inquietudes y exigencias frente a la situación crítica que viven los ciudadanos de los barrios populares porteños y exigir el refuerzo de alimentos e insumos de higiene a los comedores comunitarios, según informó la agencia ANSOL. ADECOP ya es cooperativa y ofrecerá productos locales a precios accesibles. Nuestro objetivo es satisfacer la demanda de alimentos y productos de primera necesidad, de buena calidad y a un precio justo. Puntualizó Sebastián Mahler, presidente de la Agrupación en Defensa del Consumo Popular, ADECOP, que se conformó como cooperativa luego de haber funcionado durante años como fundación. Mahler afirmó además que el grupo humano que trabaja en este proyecto cree que es el camino para combatir la especulación y la cartelización de precios en Tierra del Fuego. Nuevo encuentro del Consejo Federal de Desarrollo Social. El análisis de las medidas impulsadas en el contexto de emergencia sanitaria y la reglamentación del Consejo Federal de Desarrollo Social fueron los temas centrales del encuentro encabezado por el ministro Daniel Arroyo. A través de videoconferencia, el grupo de ministros y ministras destacó la importancia de la creación y el funcionamiento de este espacio federal, que posibilita una mayor articulación en torno al diseño de las políticas públicas específicas. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera, altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades.

vamos a ver si justo, bueno, hoy en el Día del Bombero Voluntario estuve viendo varias noticias alrededor. Sí, ahí está cerquita en Corrientes y Malavia el cuartel de bomberos de la zona, por lo menos que yo conozco. Así que bueno, están trabajando ahí en el lugar para intentar controlarlo en este mismo momento. Momento de tema con R, nos toca a nosotros, en este caso estamos con el criterio de esta semana, pero antes tenemos algunos comentarios, algunas respuestas. Sabe que la compañera Paula Prati me dijo en el corte que no era intrascendente tampoco, irrelevante lo que yo estaba comentando, así que bueno, no cuenta. Hay ambas personas me dicen que no cuentan. Vamos a buscar, a ver, otros comentarios, otras... A ver... Mi cerebro recuerda muchos datos curiosos, sobre todo si son de animales, y los tiro en todas las conversaciones que puedo con mucha seguridad, aunque están cero chequeados. Bueno, puede ser una habilidad irrelevante, ¿por qué no? Te busco otra. Puedo mover las orejas, dicen. O las cejas por separado. ¡Epa! Mirá qué interesante. Soy una rocola humana. Cualquier palabra que digan, puedo decirte una canción que contenga esa palabra. Inchequeable igual, ¿no? ¿No te parece tan irrelevante? Para musicalizar sirve, sí, claro, es verdad. Sé ladrar e imitar distintos estados de ánimo de razas de perro. Hermoso. Aparte de irrelevante, hermoso. O sea, necesito llamar a Caro en vivo y que lo haga en vivo en este programa en algún momento. O sea, ya, le tirás un estado de ánimo, ponele, y te tira diferentes razas como lo representan. Esto es increíble lo que... O sea, sí, nuestra compañera Jim me dice que puede dar fe de la habilidad de Caro. Bueno, yo les digo... Ya estoy proponiendo una nota en este mismísimo momento. Bueno, justamente en este momento vamos a, entonces sí, al tema con R. Recordá que a las 8 de la noche llega Vuelta a Cangrejo, ¿sí? Las compañeras Maru y Flavia de Vuelta a Cangrejo van a hacer programa. Y en este caso le van a dar continuidad a algo que estuvimos trabajando ayer en Algo con R, que tiene que ver con las consecuencias del asesinato de George Floyd allí en Estados Unidos. Van a estar entrevistando a María Emilia Tijoux, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y van a estar compartiendo un fragmento de dicha conversación. Además, como lo vienen haciendo hace varias semanas, están dándole continuidad y seguimiento a la situación de las villas porteñas en el contexto de pandemia coronavirus, y le agregan en este caso que la CTA está pidiendo la renuncia de Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana del gobierno de la ciudad, justamente por no hacer su laburo, básicamente por eso. Así que luego de Algo con R, se quedan en la continuidad de la programación tribal en Vuelta a Cangrejo con Flavia, con Maru, y lo que tiene que ver con la situación de las villas porteñas y un poquito de análisis, bastante importante y nada irrelevante de análisis respecto al asesinato de George Floyd y la situación en Estados Unidos con María Emilia Tijoux, coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile. Ahora sí, tema con R. Tijoux, sí, ¿yo qué estaba diciendo? Usted me dice que lo estaba pronunciando mal, pero soy medio literal en eso. ¿Está mal? ¿Cómo quiere que lo diga? ¿Tijoux? ¿Así? María Emilia Tijoux. ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Gracias, Manu, por todo siempre, por su operación técnica y por su corrección fonética. Discúlpeme. Tema con R mejor. Es la única forma que tengo de salir de acá. Criterio con R. De Ramonas. ¿Está bien que lo diga así? Ah, bueno, está bien. Pensé que me iba a retar, discúlpeme. De Ramona, criterio con R de esta semana. Lo iniciamos ayer, lo estaremos siguiendo hasta el día viernes. En este caso, del disco Problemas del Primer Mundo, editado en 2017, escuchamos el tema de apertura. 2016, Fuck This. What a joke, fuck this. Destruction, corruption, division of the masses. Discrimination, aggravation, fascism, and classes. Nothing sucks less anymore. Escuchaste Música con R. That are stupid. We need money. I'm really rich. We have losers. We have losers. You all laugh at me. Isn't it funny? I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. El pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Quince minutos quedan de algo con R el día de hoy. Durante el fin de semana, incluso ayer hicimos nota al respecto, fue novedad las diferentes manifestaciones de en contra del racismo en Estados Unidos y a raíz de la violencia policial que llevaron a la muerte de Floyd. Pero son situaciones que en nuestro país también tenemos con bastante asiduidad al respecto. Suelen ser frecuentes los abusos policiales. De hecho, es noticia en el día de hoy, en el día de ayer, la situación vivida en Chaco por una familia que fue torturada, una familia perteneciente a la comunidad Qom, que fue torturada por integrantes de la comisaría tercera de Fontana, allí en la provincia de Chaco. Pero además hubo casos de fusilamiento en Isla Maciel. Está la situación que está sufriendo durante el contexto de aislamiento social y obligatorio el colectivo LGTBIQ. Y sobre todo esto, vamos a tener el agrado de comunicarnos nuevamente con María del Carmen Verdú, titular de Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Y acá, cuarentenada. A cuarentena, sí, como hablamos aquella vez hace ya no sé los días, pero hablábamos de la situación general de aislamiento y creo que no esperábamos que se extendiera tanto. Bueno, pensando en el desarrollo que fue teniendo la pandemia en los países a los que llegó varios meses antes que a Sudamérica y puntualmente a la Argentina, era previsible que uno tratara de hacerse otra idea. Por una cosa que los yanquis llaman wishful thinking, es otra historia. Puede ser, es verdad eso que estás diciendo. Lo cierto es que la impresión de que íbamos a llegar al invierno en estas condiciones existía. Y ojo, desde el punto de vista del resultado en el ámbito sanitario de las medidas que se han ido tomando en relación a la prolongación del aislamiento, no deberíamos quejarnos demasiado, porque claramente estamos evitando tener un colapso de un sistema de salud que sabemos, más allá de que nos cuentan que agregaron camas y qué sé yo, sabemos en el estado calamitoso que está, y sin embargo todavía hay capacidad de asistencia, no estamos viviendo escenas como las que se vivieron en Italia o en otros países del mundo, y mucho menos pensemos en Brasil o en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la contracara de eso es que, como hablamos en aquella oportunidad, cuando hacía poquito que estaba vigente el decreto 297, y hoy podemos decir lo que entonces era una presunción, hoy es una confirmación a partir del análisis de los hechos, al haber dejado la implementación del aislamiento en manos de las fuerzas de seguridad, en lugar de darle un enfoque desde la intervención sanitaria y de asistencia material a las poblaciones más vulnerables para garantizar el alimento, el acceso a elementos de higiene, para no tener situaciones de hacinamiento, etcétera, hoy lo que no está matando el virus lo está matando la represión. Absolutamente, absolutamente. Sí, en algo que es, en algún punto, una continuidad constante, gobierno tras gobierno, y que ustedes, por supuesto, vienen constantemente denunciando, y 46 reportes ya llevan durante la pandemia. Más las notas individuales de casos de particular relevancia, como la desaparición forzada y muerte de Luis Espinosa, el fusilamiento de Lucas Barrio en Maciel, el fusilamiento de Alan en Berazategui, la situación que vos comentabas antes de esas dos niñas, Cuom en el Chaco, etcétera. Así que sí, estamos prácticamente hablando de una nota por día, refiriendo o una cantidad acumulada de casos represivos o algún hecho relevante en particular. Ahí también confirmamos algo que charlábamos hace, no sé si uno o dos meses atrás, que es esto de que desde la teoría uno dice el estado de excepción, es decir, cualquier circunstancia que limite los derechos y garantías de las personas, multiplica la implementación de las políticas represivas y sus efectos deleterios. Y bueno, en eso estamos. Me acuerdo muy muy clarito que me decías en aquel momento que hablamos, algo de esto va a quedar, y creo que, bueno, obviamente los hechos te están dando la razón, pero además... tanto tiempo de estado de excepción contribuye a que la base de eso que quede sea más sólida. Claro, absolutamente, porque además lo incorporás ya como hecho consumado, sobre todo en el aspecto normativo. Pensemos, por ejemplo, en el ciberpatrullaje. ¿A quién le va a llamar la atención en septiembre u octubre? Claro. Y por el otro lado, otra cuestión que hemos podido verificar. En aquel momento decíamos, bueno, va a haber menos circulación de personas por la calle, es probable que por falta de víctimas baje un poco el gatillo fácil. Bueno, no pasó. Nos van a buscar, como dicen que se va a buscar al virus, las van a buscar también a las víctimas. Exactamente, como el caso de y lo que sí se incrementó, más de la mitad de los casos que tenemos registrados, a pesar de que te imaginas que con el aislamiento se nos dificulta mucho el entrevistar familiares porque no lo podemos hacer, o ir a los juzgados a ver causas y demás, o sea que estamos muy, muy retrasados en el chequeo de la información que nos llega y solamente informamos los casos cuando lo tenemos chequeado. Ese nivel de seriedad, Corretti lo sostiene a rajatabla, porque si no perdemos el carácter de fuente confiable, ¿no es cierto? Bueno, de los 60 casos que tenemos registrados en el curso de 2020... de muertes a manos del aparato represivo estatal, más de la mitad son en lugares de detención, cárceles y comisarías, en todas las modalidades que se te ocurran, desde la muerte con el tiro en la nuca o en la espalda con bala de plomo de los dos presos, el de Varela y el de Corrientes al inicio de la pandemia, pasando por muertes directamente vinculadas a la implementación del decreto 297, como el caso de Florencia Morales en la comisaría de San Luis, de Santa Rosa del Conlara, o situaciones también vinculadas con la implementación del decreto y con la falta de respuestas a la situación de hacinamiento y de falta de asistencia médica y alimentaria suficiente en cárceles y comisarías, con personas que no tendrían que haber muerto, que murieron por distintas enfermedades, incluido COVID-19. Sí, un tema que también llevó discusión y miradas tergiversadas, como siempre, la situación de quienes están en situación carcelaria respecto a la pandemia. María del Carmen, te quería preguntar puntualmente por la situación que se vivió en Villa Azul, ahí en los municipios de Quilmes y Avellaneda, donde con el argumento sanitario puesto por delante y luego de que el Estado no pudiera llegar a realizar los testeos y el aislamiento correspondiente, se decidió algo más excepcional que el estado de excepción, digamos, como claro, sí, una ocupación militar directamente. Claro. Bueno, es el mejor ejemplo. Algo similar pasó en todos los demás barrios vulnerables de nuestro país. Pensemos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la situación en la 31. La secuencia de hechos hace innecesario cualquier tipo de análisis que pueda ponerse en discusión, porque esto es hecho. los vecinos y vecinas, las organizaciones de los barrios, empezaron a reclamar de manera muchísimo más urgente que lo habitual, porque son reclamos históricos, por otro lado, por parte de los estados nacional, provincial, de la ciudad, según el caso, o conjuntamente, cuando son lugares en los que interviene más de uno, la solución, por un lado, de problemas estructurales básicos de provisión de servicios públicos, como el agua corriente, que no solo en la 31 falta, en la situación habitacional, la provisión de alimentos y de elementos de higiene y de limpieza. Vos fíjate, el mismo reclamo que en las cárceles, tenés dos elementos comunes entre esos barrios vulnerables y las cárceles: el hacinamiento y la ausencia de posibilidad de alimentarse e higienizarse para poder cumplir los protocolos sanitarios. Como decía Ramón, a la compañera de la Villa 31 me mandan a lavarme las manos en cada propaganda de televisión, pero yo abro la canilla y no tengo agua, ¿qué hago? Bueno, frente a esa absoluta indiferencia, criminal indiferencia, como dice algún fallo judicial, de los aparatos estatales, frente a esas cuestiones que eran básicas para garantizar que el virus no empezara a diseminarse, en un ámbito en el que el hacinamiento y la estructura, esto de tener 11 personas y un inodoro, como es la realidad material en esos barrios, y un 80% de la vida que se vive de puertas afuera, porque adentro de la casa solamente entran cuando están todos acostados y quietitos, porque si caminan se chocan, el resultado fue que no se pudo frenar, primero que el virus llegara y después que se desparramara con una velocidad completamente diferente a la que ves en otro tipo de barrios. Entonces, cuando ya se produce el brote y tenés una situación tremenda como la de la Villa Azul, donde primero nos enteramos que había 3 o 4 casos, al rato eran 8, al rato eran 19, a la mañana siguiente eran 194. Y eso no es porque simplemente hicieron más test. Había 194 personas enfermas. Entonces allí, de vuelta, antes de la asistencia sanitaria y material, lo que te ponen es el milico en la puerta para que no salgas. ¿Quiénes fueron las personas que alertábamos el 20 de marzo que no iban a poder cumplir el aislamiento aunque quisieran, porque eso implicaba morirse de hambre? El 40% de la población precarizada, el hombre o la mujer que si no hacen una changa no cobran, la mujer que trabaja en tareas de servicio doméstico y tiene una patrona cheta que le dice: vení a trabajar porque si no, no te pago, y la alternativa es de hierro porque la mujer está en negro, y entonces, ¿qué posibilidad tiene? Si se queda en su casa, no tiene con qué alimentar a la familia. Y tiene que subirse al bondi y llegar a Recoleta, a Palermo, a Barrio Norte, a Belgrano, a San Isidro, a donde fuere. Y vos fíjate, el caso cero de la Villa 31, ¿cómo se produce? Una mujer paraguaya, empleada doméstica, que se contagió de la patrona que había vuelto de vacaciones en el exterior. Si esa mujer hubiera podido cumplir el aislamiento en lugar de ser forzada en una tarea que no estaba exceptuada, pero que tuvo que hacer porque si no la negrera no le pagaba, se contagió y murió. La patrona tiene OSDE, está fenómeno, se curó. No queda mucho para agregar cuando, como vos dijiste, ¿no?, los hechos se encadenan de otros hechos y no es que no quede análisis por hacer, sino que la respuesta parecería ser obvia. Y en todo esto uno piensa en Villa Azul y aparece enseguida y en primera plana la figura de Bernie. Claro, bueno, ni más ni menos. A eso me refería cuando decía, das la respuesta por el lado del aparato represivo, o sea, ahí el que tiene que estar es el ministro de Salud, no el ministro de Seguridad. El que tiene que estar es el ministro de Desarrollo Social. Y sin embargo, al que vimos vestido como un Robocop, porque aparte le encanta hacer esos circos, es a Bernie. Totalmente. Y que no me venga con el cuento de que es médico, porque no sé, que lo es, por cierto. Porque no es precisamente de cuestiones sanitarias que se va a ocupar, ya lo conocemos. María del Carmen, como siempre, te agradecemos muchísimo la comunicación y la claridad. Tengo 3 segundos para mi chivo de todos las entrevistas. Iba a cerrar así, por supuesto, dale. Dale, dale. Vos sabés que acá nada es gratis. No, por supuesto, y es lo primero que aparece en la página y está muy bien que lo sea, y te iba a preguntar al respecto. Bueno, dos cosas. Primero, lo primero que aparece en la página es, por favor, si a alguien le sobra un mango y nos quiere dar una mano, estamos absolutamente desesperados tratando de sostener quienes estamos sin ingresos y además aportando a los compañeros y compañeras en peores condiciones, y hay gastos permanentes de la organización como el local de acá de la ciudad de Buenos Aires, así que todo aporte es absolutamente bienvenido y agradecido. Pero el chivo que quería pasar es más importante, tiene que ver con este ciclo de charlas virtuales que iniciábamos cuando hablamos la primera vez con el tema carcelario, después hicimos medios, después hicimos la cuestión ambiental y el mega extractivismo, y este miércoles es 3 de junio. Entonces, 3 de junio dijimos, hay que ir con un tema de mujeres y disidencias, de problemática de género, y tenemos ni más ni menos que a Lara Bertolini de invitada, la compañera de Trabazona, vieja amiga y cómplice de Correpi, para dialogar junto a 2 compañeros y compañera de Correpi sobre la situación específica de otro colectivo hipervulnerable, que es el colectivo trans travesti. Esto es el 3 de mañana junio, a las 6 de la tarde, o sea, un rato antes del tuitazo federal. Perfecto. Termina la charla y todo el mundo hace el tuitazo. ¿Cómo a las 6 de la tarde, en vivo, en el Facebook de Correpi. Perfecto, clarísimo, María del Carmen, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar siguiendo mañana la transmisión y también difundiendo los datos para la colaboración con Correpi. ¿Qué es lo que hay con la ERN? Cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo. Algo comeré. Justito, alcanzó a entrar todo. Los compañeros, las compañeras de Vuelta al Cangrejo nos deben haber cortado la comunicación a las 8 de la noche como corresponde en un acto deliberado de ciberpatrullaje. No tengo dudas al respecto, tampoco pruebas. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde en vivo por FM La Tribu. Gracias, Manu, como siempre. Manu, ¿dónde está la pregunta de cierre? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.